vivencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy nos vamos a ir hasta las aguas del mar meridional de China. Quizá conozcáis esta zona por los conflictos que viene habiendo últimamente, ¿no? Estos conflictos en los que todo el mundo reclama, o todos los países de la zona reclaman para sí determinadas islas o determinadas zonas pesqueras, marítimas y demás, ¿no? Vamos a conocer un poco la situación o qué es lo que ocurre exactamente en este mar de la China meridional. Y bueno, en realidad también nos vamos a centrar mucho en una cuestión que es lo que está un poco debajo o que está quedando realmente debajo de todas estas noticias sobre las disputas geopolíticas y que quizá es realmente lo dramático, ¿no? Porque bueno, el mar de la China meridional es una de las zonas marítimas, marinas, más ricas del planeta en biodiversidad marina, tanto fauna como flora marina. Y la gran sobreexplotación pesquera que está sufriendo y los problemas también derivados de estas disputas entre los países están haciendo que a día de hoy ya se considere que el mar ha colapsado, lo que supone pues un serio problema para todos estos países en la zona y bueno, una pérdida más de biodiversidad para el planeta. Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre ello, vamos a conocer un poquito más en detalle, más en profundidad todo lo que tiene que ver con este, bueno, con este lugar, con este mar tan discutido, tan peleado, ¿no? Vamos a conocer un poco más. Como siempre lo haremos después de saber o conocer las últimas noticias que llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Rollán, un placer estar con vosotros. Corea del Sur vota hoy para elegir nuevo presidente. Estas elecciones pretenden pasar definitivamente la página de los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto el anterior gobierno y que finalmente llevó a que la presidenta Park fuera apartada de su cargo. Según los sondeos a pie de urna, todo parece indicar que el vencedor y nuevo presidente del país será Moon Jae-in, progresista, perteneciente al Partido Democrático, quien, según, como os digo, estos sondeos, habría conseguido más del 40% de los votos. Mientras que sus rivales, el conservador Hong Jong-pyo y el centralista Ahn Cheol-soo, se habrían quedado en torno al 20% de los votos cada uno. El órgano electoral, además, se estima que se han alcanzado cifras récord de participación con alrededor de un 77% del electorado, lo que supondría la mayor cifra de participación en unas elecciones en la historia de Corea del Sur. El futuro presidente es un antiguo abogado defensor de los derechos humanos y entre sus promesas electorales está la reforma de los chaebols, los grandes conglomerados empresariales del país que están en manos de un pequeño grupo de familias con mucho poder. Así también otra de sus promesas es cambiar drásticamente la política exterior enfocada ahora hacia un nuevo o un mayor entendimiento con los países vecinos, incluyendo un acercamiento a Corea del Norte, con quien le gustaría abrir una nueva línea de comunicación. Diversas ONGs condenan la detención de homosexuales en Indonesia. Las autoridades del país han llevado a cabo una redada en un hotel de la ciudad de Surabaya, en donde se ha detenido a 14 hombres acusados de diversos delitos relacionados con su condición sexual y también acordes a lo que considera delito la ley de pornografía del país. Human Rights Watch ha acusado al gobierno del país de Indonesia de no respetar la privacidad de sus ciudadanos y en especial de la comunidad LGTB por llevar a cabo este tipo de actos, este tipo de redadas. La ONG considera que se están violando los derechos básicos de las personas y que detenciones como la llevada a cabo estos días suponen una humillación traumática para los detenidos, que además se enfrentan a la posibilidad de ser condenados a una gran sentencia. Además de la detención, los hombres fueron obligados también a someterse a pruebas de VIH contra su voluntad. Finalmente, 8 de los hombres han sido formalmente acusados de diversos delitos recogidos en la citada ley de pornografía y 2 de los hombres han sido acusados de organizar el encuentro y de suministrar pornografía gay, lo que según la ley supone un delito de ofensa. Desde Human Rights Watch piden al presidente de Indonesia, Joko Widodo, que actúe para poner fin al acoso contra los colectivos LGTB en el país y que establezca directamente un compromiso para proteger la privacidad de los ciudadanos indonesios. Condenados a muerte 4 hombres en India por violación. Se trata de los de 4 personas que ya estaban condenadas por una violación que tuvo lugar hace 4 años aproximadamente. Se trata de la famosa violación de una estudiante de 23 años en Nueva Delhi que conmocionó al mundo entero. Esta joven estudiante fue violada por un grupo de 6 hombres cuando volvía a casa en un autobús tras salir del cine junto a su novio. Debido a la brutalidad de la violación, 2 semanas después la joven falleció en el hospital y se creó toda una serie, una corriente de protestas en el país y una gran alarma en el ámbito internacional sobre lo que sucedía con las mujeres en India. Como os digo, este suceso llamó la atención internacional sobre la impunidad de las violaciones de los violadores en el país. Finalmente, los condenados fueron encarcelados en el año 2013, si bien habían recurrido su sentencia. De los 6 hombres condenados, uno de ellos solo cumplió una pena menor al ser menor de edad y otro murió recientemente en prisión. El Tribunal Supremo de India ha confirmado este pasado fin de semana que los otros 4 que aún están en prisión serán finalmente ejecutados, una sentencia que ha sido recibida con alegría por parte de la sociedad del país porque pone a fin a uno de los casos que más proyección internacional ha dado, como os decía, la problemática de la violencia sexual contra las mujeres en India. A los 4 condenados solo les queda un último recurso para evitar ser ejecutados y es que, bueno, lo único que podría ocurrir ahora es que la única persona que podría salvarles de su ejecución sería el presidente del país promulgando un indulto presidencial, algo que parece que será realmente difícil. Registrados 2 terremotos en Japón de 6,4 y 5 grados en la escala de Richter. Durante la mañana de hoy, las autoridades del país han alertado sobre 2 terremotos. El primero de ellos se produjo alrededor de las 11 de la mañana y su epicentro estaba en el mar a unos 250 kilómetros al sur de Naha, pero muy cerca de la isla de Miyakojima, en donde habitan unas 56.000 personas. El segundo temblor tuvo lugar 15 minutos más tarde, también en la misma zona. Por el momento, las autoridades no han informado de que haya víctimas debido a los temblores y, bueno, a pesar de que en cualquier otro lugar unos terremotos de esta magnitud habían resultado devastadores, debido a la especial preparación del país frente a los temblores, debido a las infraestructuras diseñadas para resistir los terremotos, parece ser que se han evitado de nuevo que haya que lamentar daños mayores y víctimas mortales. Muy bien, pues como os decía al principio, nos vamos a surcar las aguas del mar de la China Meridional. Un mar que, bueno, si pensamos un poco la localización y todo lo que alberga, nos puede traer en realidad a la cabeza muchas, no sé, muchas cosas, muchas, por así decirlo, estas grandes leyendas y aventuras marinas, ¿no? Porque es una zona que, bueno, es un paraíso, podríamos decir, o lo era. Más bien, ¿no? Es una zona que ha sido tradicionalmente hogar de, pues, de muchas culturas, una mezcla de culturas, como os decía al principio, de una gran diversidad marina, de fauna y flora marina. Un lugar que, bueno, pues eso, ¿no? Durante siglos ha sido y de momento continúa siendo el principal sustento, por así decirlo, de todos los países que están alrededor de este mar, ¿no? Por hacer un ejemplo, por traerlo un poco a nuestro terreno, el mar de la China Meridional es algo así como el Mediterráneo, pero en la zona de Asia, ¿no? Es un mar que está entre varios países, en donde todos estos países, pues, acuden habitualmente, llevan acudiendo, como os digo, muchísimos años, cientos, miles de años, en realidad, a nutrirse o a coger todo aquello que hay allí, ¿no? A vivir de la pesca, de lo que les da el mar, ¿no? Como os digo, lo podemos comparar en cierto sentido, geográficamente, por así decirlo, con el Mediterráneo, por la situación y la forma en la que está enclavado entre varios países, ¿no? Y bueno, está, para situarnos exactamente, está en la parte sur de China, y está encajado, pues, entre China, Filipinas, Filipinas hace un poco como de frontera, ¿no? Según va bajando, luego llega por la parte más sur, está con Malasia, con Brunei, y luego también limita con Vietnam, con Camboya. Y en la parte más alta, ya también en la zona de China, con Taiwán, ¿no? En realidad, todos estos son los países que están de alguna forma implicados en todo lo que os comentaba al principio, ¿no? Son los países que han vivido tradicionalmente de este mar. Todos los puertos pesqueros de estos países viven, como os digo, han vivido siempre de las capturas que se hacían en este mar, ¿no? No tenemos más, como os digo, solo basta con mirar un mapa, por ejemplo, ¿no? Y vemos cómo Vietnam, toda la costa de Vietnam, da al mar de China Meridional. Vemos cómo toda Filipinas está prácticamente en ese mismo mar, ¿no? Entonces, sobre todo estos dos países en concreto, ¿no? Que son Vietnam y Filipinas, son los que tienen una forma más directa de comunicación con este mar. Luego, pues bueno, el tema histórico, que es lo que se reclama, ¿no? Hace que muchas de las islas que se encuentran en este mar, islas muy pequeñitas en realidad, porque la mayoría de ellas, muchas veces cuando hablamos de estas disputas o de estas islas, pensamos a lo mejor en islas, no sé, grandes o algo, ¿no? Pero en realidad son islas mini, mini islas, o sea, son pequeñísimas, no están todas deshabitadas porque es que no hay espacio, o sea, son islas en las que se puede hacer quizá una pequeña plataforma pesquera o algún tipo de base o cosas así, pero nada más, porque son islas muy, muy pequeñas. Y como os digo, históricamente muchas de estas islas, es cierto, y eso hay que reconocerlo, han estado siempre habitadas por personas chinas, especialmente en algunas zonas más que en otras, claro. Y de ahí está en parte ese conflicto, ¿no? Porque China reclama como suyo todas esas islas que históricamente han estado habitadas, algunas de ellas, no todas, por chinos. Por otro lado, Filipinas reclama su parte, Vietnam la suya, Brunei la suya, Malasia la suya, Taiwán la suya, todos quieren su parte, ¿no? Y más ahora que, como os decía, se enfrenta este mar a un problema bastante serio, bastante complejo, en lo que se refiere al, como os comentaba, al colapso, ¿no? Al colapso que está sufriendo, al colapso ambiental, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Actualmente, yo creo que casi lo podéis ver habitualmente en cualquier medio de comunicación, ¿no? De vez en cuando, todos estos movimientos un poco tensos que se dan, ¿no? Principalmente siempre hay cierta tensión entre China y Filipinas o China y Vietnam, y luego, como siempre, como no puede faltar, siempre se mete por medio Estados Unidos a picar un poco, podemos decir, ¿no? Del lado de Filipinas o del lado de Vietnam. Recientemente, hace un par de meses, eso así, apareció algún barco estadounidense por allí, creando la reacción de China. Bueno, todos estos juegos geopolíticos que se dan especialmente en zonas en las que hay cierta influencia o ciertos intereses entre, bueno, de Estados Unidos y de China principalmente, ¿no? Como os digo, hay estas disputas, ¿no? Porque parece ser que según lo que se está viendo y los actos que se están viendo en estos últimos años, China tiene cierto interés, no cierto, sino bastante interés en intentar controlar casi toda esa zona, casi todo el mar meridional, teniendo en cuenta que para ello tiene que ir extendiendo su terreno dentro del mar, por así decir, frente a los demás países, ¿no? Y esto es lo que está creando todas estas disputas. Tenemos que, la verdad que para entender un poco todo esto, tenemos que ver, irnos un poco atrás, porque en realidad, aunque esto parece que es muy nuevo, que está ahora en los medios de comunicación, estos últimos años, y esto en realidad es una cosa que viene de muy, muy, muy, muy lejos. Estas disputas han existido durante muchísimos años, y muchas de estas disputas también, en realidad, son parte de esas pequeñitas heridas que quedan después de las grandes guerras, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la distribución de cómo queda distribuido las zonas, especialmente en este caso las islas pequeñas, cómo se distribuye, quién tiene soberanía sobre esas islas, ¿no? Esas pequeñas heridas que no se cerraron o que no se acaban de cerrar porque no quedó muy claro quién tenía la soberanía sobre quién, sobre dónde, sobre qué islas, ¿no? Y eso pues ha ido generando una serie de movimientos por parte de todos estos países que han reclamado como suyas diferentes islas, islitas de estas pequeñas, ¿no? Las islas, para que, bueno, os hagáis una idea así breve, una visión general, podemos dividirlas principalmente en tres, ¿no? En tres zonas de islas. Por un lado, la zona más delicada o la que crea los mayores conflictos es la zona de las islas Spratly. Bueno, todas estas islas en realidad tienen, cada país las llama con el nombre que ellos considera que tienen ese nombre. Bueno, este es el nombre que yo os comento, es el nombre internacional, por así decirlo, ¿no? Las islas Spratly, que son, todas estas islas están muy cerquita de la zona principalmente, bueno, están casi un poco como lo que sería el centro del mar, pero más cerca de la zona de Filipinas, Brunei, Malasia y esta zona, ¿no? ¿Y qué pasa con las Islas Spratly? Pues el problema de las Islas Spratly es que se han repartido o cada país tiene soberanía sobre unas cuantas islas de las Spratly, ¿no? Por ejemplo, Filipinas tiene soberanía sobre unas cuantas, y China sobre otras cuantas, Vietnam, Brunei, Malasia, como os decía, cada uno sobre algunas, ¿no? Y el problema de esto es que, claro, estas islas en muchas ocasiones están bastante cerca y, bueno, ya sabemos, ¿no? Pues tú estás pescando donde no tienes que pescar, tú te has pasado de la línea de frontera de donde puedes pescar, donde no puedes, estás cogiendo recursos minerales de este sitio, no de este, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y es ahí un poco cuando estamos viendo todos estos movimientos actuales, pues se dan casi todo en esta zona de las Islas Spratly. Luego, más al norte, están las Islas Paracelso. Las Islas Paracelso no crean a día de hoy tanto conflicto, porque, bueno, ya sea, aunque hay un cierto conflicto siempre ahí entre la zona, entre China, Taiwán, Vietnam, se ha dado casi por sentado ya que son de soberanía china y no crean actualmente un conflicto tal como que si crean las Islas Spratly, ¿no? Aunque no deja de haber de vez en cuando también algún pequeño encontronazo, ¿no? Y por último están las Islas Pratas, que son, bueno, son unas islas más pequeñitas también, que también, como os digo, en este caso también se las considera ya también de bajo soberanía principalmente china, ¿no? Así que bueno, esto es un poco la visión general de lo que tenemos ahí metido dentro, ¿no? Como os decía, si tenéis un mapa lo podéis ver, si no, imaginaros un poco, pues eso, lo que es nuestro Mediterráneo, pero lleno de islas, ¿no? De islas pequeñitas que se disputan todos los países, cada país tiene soberanía sobre una de esas islas y bueno, genera todos estos conflictos, ¿no? Como os decía, en realidad todos estos conflictos, todo este juego geopolítico es una... No voy a decir una cortina de humo, porque no, porque es una cuestión real, pero sí que es verdad que esconde una cuestión realmente grave que, de la que no se habla tanto, a la que no se presta tanta atención como a estos conflictos, porque estos conflictos la dejan en un segundo plano. No sé si intencionadamente o no, quién sabe, ¿no? Pero son quedan, como os digo, en un segundo plano. Y es que, especialmente en estos últimos años, ¿no? La sobreexplotación pesquera del mar de la China Meridional está acabando con esa inmensa diversidad que os comentaba, ¿no? El mar de China Meridional tiene una extensión aproximada de 3.700.000 kilómetros cuadrados, más o menos, ¿no? Y se estima, solo se estima, que algunas de las áreas del mar a día de hoy, solo obtienen ya un 10% de la población de peces que tenían hace 60 años. Es decir, tan solo queda un 10% de los peces que había hace 60 años. Así que imaginaros las cifras, ¿no? Lo que estamos hablando, lo que está ocurriendo, ¿no? Como os digo, esto se debe a la sobreexplotación pesquera, a una demanda brutal por parte especialmente de los mercados de estos países, ¿no? Y bueno, a una creciente también industria en relación sobre todo con ciertos tipos de pescados, con ciertos tipos de mariscos y demás, ¿no? De hecho, una cuestión que se ha venido haciendo de alguna forma es que, bueno, tenemos una diversidad marina importante, ¿no? De fauna marina importante. Pero, por ejemplo, a nosotros nos interesa, a mi país, a mi industria, a quien sea, le interesa vender o tener cierto especie, cierto pez o cierta cuestión, bueno, cierto alimento, pero no nos interesa tanto los demás, ¿no? Entonces, lo que hacemos es jugar con la cadena trófica. La cadena trófica, bueno, ya sabéis, ¿no? Es esto, bueno, ¿quién se come a quién, ¿no? Entonces, jugamos con eso. Si yo quiero una especie de pez, pero esa especie de pez, hay un depredador que come esos peces, lo que hago, o lo que hacen, lo que se ha hecho, ha sido intentar acabar con esos depredadores, por lo tanto, hay más peces de esa otra especie. Pero claro, esto tiene sus consecuencias, porque en realidad para conseguir esos peces que nosotros deseamos, acabamos con una especie, o reducimos mucho el número de esa especie, y lo que favorece que la otra especie crezca más, pero a su vez esa especie también necesita otro alimento, ¿no? Es decir, hay otro escalón más abajo de la cadena trófica que es su alimento y por lo tanto acaban con las existencias de ese otro alimento o no hay suficiente alimento. Bueno, es un juego, ¿no? Es un juego comercial, pero que acaba sucediendo estas cosas, ¿no? Acaban por querer tener más de una especie, acabamos al final destrozando todas las especies alrededor de esta especie dentro de la cadena trófica, ¿no? Es uno de los juegos, de las muchas cosas que se están haciendo, que se llevan haciendo muchos años en esta zona, ¿no? En esta zona del mar meridional de China, ¿no? Y como os digo, a día de hoy ya se consideran, según los científicos, el mar ya ha colapsado, es decir, estamos ya asistiendo a una menor capacidad pesquera del mar, obviamente. Como os digo, estamos en un 10% de lo que había hace 60 años. Y no solo eso, sino que otro de los problemas es que no hay una ley dentro de este mar, sino 7 leyes diferentes por todos los países. Cada país tiene su propia ley marítima, su propia ley pesquera, y nadie hace caso a ninguna de las leyes, porque como no se sabe muy bien dónde se aplica una, dónde se aplica otra, pues todos las desobedecen y hacen lo que les viene en gana, donde les viene en gana. Y lo que pasa, pues es lo que está pasando, ¿no? Que el mar está muriéndose, literalmente, y cada vez hay menos alimento y esto influye, va a influir especialmente en los próximos años de una manera muy directa, sobre todo en estos países, ¿no? En países como Filipinas, Vietnam, todas las personas que viven de pescadores artesanos, por así decirlo, ¿no? Ya está influyendo, están teniendo que irse a otras zonas, están teniendo que irse más lejos. Por ejemplo, todas las costas, las zonas costeras ya no tienen peces, es decir, ya hay que entrar muy adentro del mar para conseguir capturas, ¿no? Una cosa que para grandes empresas con barcos más grandes, con barcos pesqueros mejor preparados, pues resulta más fácil que para unos pesqueros artesanos, por así decir, con sus barcos más pequeños, que tienen que adentrarse muy adentro del mar para poder conseguir alimento, ¿no? Aparte de este problema con los peces que os comento, pues el otro problema que está también relacionado con esto es la destrucción de los arrecifes. Toda esta zona es una zona riquísima en arrecifes de coral, es una zona además muy famosa precisamente por esto, por esos grandes arrecifes de coral, de ahí viene gran parte de la diversidad que tiene. Y esta sobreexplotación pesquera está acabando con esos arrecifes, ¿no? Alrededor de los islotes de las islas prácticamente ya han desaparecido. Se estima que la mayor parte de los grandes arrecifes del mar de la China Meridional ya están muertos. Y bueno, pues ¿qué ha causado todo esto? Pues como os digo, parte de la sobreexplotación y varias prácticas que se vienen llevando a cabo también en este mar dentro de todas estas disputas, de toda esta lucha por conseguir los recursos entre estos países, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se ha venido haciendo ha sido la destrucción directa de los arrecifes por parte de los propios pescadores. Es decir, iban a un arrecife y destruían el arrecife, lo arrastraban, cavaban dentro del arrecife y lo mataban, pues, ¿no? Mataban el arrecife de coral porque dentro de esos arrecifes había, no se sabe si seguirá habiendo muchas, pero había unas almejas gigantes que ya alcanzan un precio de mercado cada una de ellas entre 1.000 y 2.000 euros, para que os hagamos una idea, ¿no? Y además se considera que estas almejas son antiquísimas, llevan ahí cientos de años. Son almejas gigantes, ¿no? Y con ese motivo, con el tema de buscar esas almejas, de conseguir esas almejas, se ha matado a los arrecifes donde estas almejas vivían. Al matar a eso, pues se destroza todo el ambiente o el lugar en el que viven muchas otras especies, ¿no? Y por lo tanto también se está acabando con esas otras especies. Según dice el gobierno chino, ha empezado, según dicen, a proteger, a aplicar nuevos reglamentos en relación a la captura de este tipo de almejas, por ejemplo, ¿no? Especialmente enfocado a acabar con la pesca furtiva de este tipo de almejas y con la muerte con lo relacionado con la muerte de estos arrecifes, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, si de verdad se aplica o no, ¿no? Además de esto que os comento, también influye mucho, por ejemplo, el hecho de que también se están creando, en estos últimos años se han empezado a construir islas artificiales sobre estos arrecifes, por lo tanto se destruyen. Las islas artificiales forman parte de este juego geoestratégico, ¿no? Por ejemplo, China está haciendo muchas, porque cuando consigues tener un terreno, una isla artificial, eso ya te da derecho a que tengas alrededor de esa isla 200 millas marinas que son de tu propiedad, por así decir, ¿no? No tienes que compartirlas con otro, tú puedes explotar todo eso, ¿no? Entonces, si yo hago una isla artificial, pues todas las 200 millas alrededor también son mías. Entonces, eso también está generando esta muerte de los arrecifes. Y por último, también está generando el problema de acabar con los arrecifes es el hecho de que, sobre todo, pescadores, en este caso filipinos y vietnamitas, están aplicando técnicas pesqueras que son bastante controvertidas. No sé si os hemos hablado ya aquí alguna ocasión de esta técnica, cuando os hemos hablado, por ejemplo, de los problemas que había en Indonesia y demás, pero la técnica que se está usando es que para pescar, los peces, como hay, resulta cada vez más difícil, se están usando explosivos En el mar, ¿no? Se están usando explosivos que dejan a los peces, no los matan, sino que los dejan atontados, por así decirlo, y por lo tanto es muy fácil coger una gran cantidad de peces después de haber usado el explosivo. El problema es que esos explosivos no matan a los peces, es cierto, pero sí matan a los arrecifes y sí matan a todo el entorno que hay en el mar, ¿no? En este caso, en el mar de la China Meridional. Así que bueno, como veis son muchas cosas, ¿no? Son muchas cuestiones conectadas, juegos geopolíticos, juegos comerciales, cosas que vienen de largo, de la historia, de cuestiones que no se cerraron a lo largo de la historia, de falta de leyes, de falta de comunicación, de una falta de que ningún país quiere ceder, ¿no? Entonces, a día de hoy, la opción que se da desde sobre todo, asociaciones y demás protectores de la naturaleza, también desde la parte científica, ¿no? La única forma de intentar detener un poco este colapso, que ya está colapsado, que ya no se va a poder volver en ninguna forma al estado anterior, pero intentar detenerlo es precisamente, se reclama que los países cedan, ¿no? Que en vez de luchar entre ellos por las islas o por eso, es muy fácil decirlo, pero la opción sería que pudieran compartir el mar de forma libre, ¿no? Sin mayor problema, ¿no? Que es que cuando un barco chino vea un barco filipino no se enfrenten, sino que simplemente se queden por allí y cada uno haga su trabajo libremente y tranquilamente sin entrar en estas competencias, que es lo que están generando, pues son todo este tipo de problemas, ¿no? Y por supuesto, limitar y aplicar unas ciertas leyes que comunes a todos los países para que la pesca sea una pesca sostenible. Pero bueno, como os digo, esta es la idea, ¿no? La forma en la que se cree que podría detenerse un poco todo lo que está ocurriendo, pero bueno, hay que aplicarla y a día de hoy, desde luego, que parece más que difícil que cualquiera de estos países esté dispuesto a ponerlas en práctica estas cuestiones. Nada, lo vamos a dejar aquí ya. Como veis, este repaso general a la cuestión del mar meridional de China, ¿no? Para que, bueno, yo creo que así tenemos todos esta visión cuando hablemos de las islas y demás de estas disputas, ya sabemos un poquito más. Así que nada, lo dicho, el próximo martes nos tendréis aquí a esto de las 6:30. Mientras tanto, como siempre, podcast en la página web, en nuestro Facebook, Ojos de Oriental. Muchas gracias a la parte técnica, a vosotros, y hasta el próximo martes, que tengáis una muy buena semana.